gané tu corazón cuando te conocí. Eres la persona con la que puedo contar. Tú me entregas todo lo que tienes sin dudar. Te agradezco siempre que me cuides de algún mal. Yo sé que en muchas vidas siempre tú me encontrarás. Soy parte de tu vida y eso nunca cambiará. Contigo esta vida yo la puedo amar. Contigo puedo ser quien soy un poco natural. Contigo siento el vínculo más especial. Contigo y con tu vida me puedo identificar. Momentos que contigo estoy viviendo, cada detalle quiero guardar en mis pensamientos. Yo quiero entregarte los mejores sentimientos. Quiero que sepas que por ti mi amor es muy intenso. Soy parte de tu vida y contigo todo es bello. Hoy canto para ti porque por ti yo puedo hacerlo. Contigo esta vida yo la puedo amar. Contigo puedo ser quien soy un poco natural. Contigo siento el vínculo más especial. Contigo y con tu vida me puedo identificar. Del reloj hace más fuerte lo que siento. Eres todo para mí. Con tu amor podré hacerlo. Nadie más lo cambiará. Lo verdadero es eterno. Mi tributo para ti cumplirá todos tus sueños. Contigo esta vida yo la puedo amar. Soy un poco natural. Contigo siento el vínculo más especial. Contigo y con tu vida me puedo identificar.